Noches, aquí estamos un jueves menos en los capítulos prohibidos de Corintellado, y como todos los jueves de hace 10 años vamos a poneros música interesante y a leer relatos manufacturados por nosotros o copiados, que más nos da. Aquí estamos, como todos los jueves, los capítulos prohibidos de Corintellado. Living in the city. Su puta cruzó las piernas y me enseñó un relampagueo de braga rosa. Así que me levanté y le di al chico una cerveza. Sí, revolución. Suena como muy romántico, pero no lo es. Es sangre, tripas y locura. Es niños asesinados por interponerse en el camino. Niños que no entienden qué coño pasa. Es tu puta. Tu mujer con el vientre abierto de un bayonetazo y violada luego ante tus ojos. Es hombres torturando a hombres que antes reían con los dibujos del ratón Mickey. Antes de meterte en ese asunto, determina dónde está el espíritu y dónde estará cuando todo termine. No estoy de acuerdo con dos, en lo que ningún hombre tiene derecho a disponer de la vida de otro, pero no vendría mal pensárselo un poco primero. Por supuesto, lo malo es que ellos han estado quitándonos la vida sin disparar un tiro. También yo trabajé por sueldos de miseria mientras un pez gordo violaba a vírgenes de 14 años en Beverly Hills. He visto cómo le quitaban a un hombre su trabajo por tardar 5 minutos más de lo normal en salir del retrete. He visto cosas de las que ni siquiera quiero hablar. Pero antes de matar algo, asegúrate de que tienes algo mejor con que sustituirlo. Algo mejor que oportunistas políticos que sueltan palabrería de odio en el parque público. Si tienes que pagar un dineral, busca algo mejor que una garantía de 36 meses. Hasta ahora solo he visto ese anhelo emocional y romántico de revolución. No he visto ni un dirigente sólido ni una plataforma realista que aseguren contra la traición que hasta ahora siguió luego siempre. Si he de matar a un hombre, no quiero verlo sustituido por una copia fiel del mismo hombre y el mismo sistema. Hemos malgastado la historia como una pandilla de borrachos jugando a los dados en los retretes de un bar de barrio. Me da vergüenza ser miembro de la especie humana, pero no quiero añadir nada a esa vergüenza. Quiero raspar y quitar un poco de ella. Está bien hablar de revolución con la barriga llena de cerveza ajena y viajando con una chica de 16 años de Grand Rapids escapada de casa. Está muy bien hablar de revolución mientras tres escritores gilipollas de fama mundial te tienen bailando el juego del OM. Pero hay que hacer otras cosas para conseguir que llegue eso. Han de pasar más cosas. We'll be right back. El lumpenproletariado actual aspira a convertirse en proletario y tener 14 pagas y un mes de vacaciones y un coche para ir y venir del curro y tener una lavadora y comer filete. Si a eso aspira el lumpenproletariado actual, ¿qué no querrá el proletariado? El proletariado querrá dos casas, dos coches y dos teléfonos móviles por lo menos, y tener dos lavadoras, y comer todos los días filete. La dictadura del lumpenproletariado existe y su dictadura es mi dictadura. La dentadura podrida del lumpenproletariado existe y su dentadura es mi dentadura. 4 de mayo era Orwell. Estoy narcotizado, prácticamente. Tomo 12 pastillas diarias. Todas para mantener estable mi estado de ánimo, que es un estado depresivo que no sé cómo salir de él. La solución no creo que esté en los narcóticos. Y vale más estar narcotizado que sufrir una neurosis. Quiero dormir, solo dormir. Dormir y disfrutar de los que me quieren, que son unos pocos. Yo personalmente soy un egoísta y no quiero a nadie. Yo solo quiero a mis narcóticos, que son ansiolíticos, antidepresivos y ansiolíticos. Y son de color amarillo, rojo y rosa pálido. Tomo mucha tralla narcótica y tengo alto el colesterol. Y yo tendría mucha mejor presencia si me lavase más y si me arreglara la dentadura podrida. El lumpenproletariado existe y su dentadura podrida es mi dentadura podrida. La dictadura del lumpenproletariado existe y su dictadura es mi dictadura. The only thing that matters at all, after all. That's how we know. Love is the only thing that matters at all, after all. I'm lucky and you're lucky too. We're lucky and we know it's true. Love is so wonderful. I give and you give. We live for love. Each night, each day we love, sweet love. 'Cause ain't it so? Love is the only thing that matters at all, after all. Yeah. Love is the only thing that matters at all, after all. Yeah. Thank you. Obligación del que adelanta. Después vuelta al carril. El conductor del vehículo que ha efectuado un adelantamiento deberá reintegrarse a su carril tan pronto como le sea posible y de modo gradual, sin obligar a otros usuarios a modificar su trayectoria o velocidad, y advirtiéndolo con las señales preceptivas. Es decir, realizando todos los pasos de la regla de seguridad R.S.M. pero sin retrasar el momento de volver al carril, cosa que debemos efectuar tras comprobar en nuestro retrovisor la parte delantera del vehículo adelantado a una distancia mínimamente prudente. Doble adelantamiento por carril de sentido opuesto. Prohibido. Se prohíbe en todo caso adelantar a los vehículos que ya estén adelantando a otro, si el conductor del tercer vehículo, para efectuar dicha maniobra, ha de invadir la parte de la calzada reservada a la circulación del sentido contrario. Qué duro es estar aquí, viviendo, dejándome la vida, aquí en el cuarto mundo, viviendo de la jubilación de dos viejos. Y cada día debería de ser un milagro, pero no lo es, porque solo parece pesadilla y dolor y un sentir el fracaso. Llevo una vida desordenada, tomando las 12 pastillas que tomo para los nervios, que me recuerdan que una vez estuve muy jodido. No sé si me iría bien caminar, pero procuro no caminar. Yo tomo las pastillas, yo desayuno, tomo el ansiolítico y voy para la cama. Dicen que este verano es el verano del deshielo, y tengo ganas de que venga un cataclismo y una gripe, y que un lugar llamado Canibalandia estalle y todo sea violencia y miseria. El cuarto mundo me atenaza cada vez más, y lo voy notando cómo se pudre mi alma un día más, y luego otro, y otro día más aguantando la ansiedad con mis pastillas. Llevo un año sin beber, y eso es bueno. Mientras no beba, todo va bien. No habrá ya violencias ni nada de nada. Parece que el deshielo famoso va a ser malo para todos. No hay vidas fáciles. Yo conozco muy pocas vidas fáciles, por no decir que no las hay. De nada sirve recordar los tiempos de antes de la crisis. Mi crisis es muy personal y muy global a la vez. Afraid of the world, so she stays at home. Also a boy who seems so lost in his joy, he's all alone. The cameras on them, they're in the lap of competition. Southern California air beat them, and they know they're the best cause of the way they are dressed. You can bet you are not welcome in their home. Hey, see, there's a girl who sits and watches the world from her blue screen. Also a boy who truly wants to destroy his hometown scene. They both want to travel to the land of competition. Southern California will destroy them, and they won't be the best, they'll be the posers who dress like the plastic idiots who they can be. Make you happy indeed, is it out of your reach? Beware of number one, see all the damage it has done, there's hope you are them. You won't find too many in the land of competition. Southern California doesn't breed them. If you just want the best, turn to yourself for the rest, and forget about the ones who have it all. Be careful of the ones who have it all. Be careful of the ones who have it all. Forget about the ones who have it all, yeah. García, historia de la radio. La radio y yo nacimos a la vez, casi casi. Tenemos la misma historia. Mira, el 14 de noviembre de 1924 estrenóse la radiodifusión en España, en Barcelona. Y a continuación, en el año siguiente, ya fue Radio Unión de Madrid y Radio Asturias Nubieu, que fueron las tres primeras. Y al año siguiente, en 1926, en cuanto yo me enteré de lo que había, ya nací yo, corriendo. Nacai San Bernabé número 3, Ubieu, pero eso ye lo de menos. Lo primero, porque ya marché pa Xixón de pequeñucu, a los 3 años. Y lo segundo, porque yo soy como los pirates antiguos. Yo no pertenezco a ningún yao. Soy como les son de sercianes, pertenezco al aire. Y viví y trabajé en muchos, muchos sitios. Pa Ciudad del Cabo, pa Sierra Leona, pa Senegal, pa Costa de Marfil, pa Madrid, pa Galicia, pa Canarias, pa todos los yaos. Según de onde soplara el barloventu, de mecánico de radio siempre. ¿Sabes la primera camada que me acuerdo yo gorda que me arreó mi mamá? Pues cuando y desmonté la radio, cuando la guerra, en el 36 o el 37, que vino a escuchar el parte y encontróse con aquello, y arreóme con la zapatilla que dejóme guapo el culo. Y dizme ella, ¿y agora qué? Y dice yo, ¿agora nada? Y dice ella, pues no sales de casa hasta que yo no tenga radio. Y dije yo, por eso nada, tranquila. Y en un minuto de Sheila como nantes. Y así empecé, con aquellas radios que hieren de galena, que tenían una potencia de emisión de unos pocos kilovatios nada más, y hieren receptores de galena, que la galena hiera un aparato que funcionaba con 4 alambres y un auricular nada más, que teníais que fabricar hasta el mueble, con 4 tables y no se vendían en ningún yao. Construíamos los aficionados en casa. ¿Qué aficionados? Si aficionados éramos todos. Sin un había otra cosa. ¿Un ves que fuimos los primeros? ¿Y qué quieres que te explique? Si no lo entiendo ni yo, el milagro. Que estás aquí y puedes llamar por radio a otro continente y a otro planeta. Pues que estaba Marconi xugando pel desván con el asunto ese del generador de chispes eléctricas de Hertz, que ya era un resonador de ondas eléctricas, y que inventó un aparato que después del aparato les mulleres, que si tienen más mérito todavía que el otro, pero claro, ese ya tuvo que inventarlo Dios, pues fue la revolución más importante de la historia del hombre, o sea, el aparato de radio. O lo que ya lo mismo, un aparato para comunicaciones inalámbricas a larga distancia. Tú mira que inventólo en 1894 y en 1902 ya andaban mandando mensajes a 5.000 kilómetros cruzando el Atlántico. Y luego, pues, poco a poco fue perfeccionándose. Y primero fue la galena, que agarrabes una piedra galena y facíes una bobina con cobre y amarrabes un de los cabos al metálico de la cama, que ya era el que facía de masa, y ale, en sin altavoces ni nada, con unos auriculares a escuchar. Y agarrabes un alfiler y dibes tocando la galena, tantiguando despacín hasta que pillabes una emisora. La de galena faila cualquiera. Nes cárceles se facían mucho cuando pachu pa escuchar radio pirenaica, pa ver qué decían la pasionaria y esos, los que estaban fuera. Y luego, pues ya vinieron las válvulas, les jumpers del vacío, triodos, pentodos, todo eso, que les emisores de gran potencia todavía les usen hoy. Todavía no se pueden emitir con semiconductores, con transistores, tienen que ser jumpers grandones, que les radios de jumpers. Muchas veces, como no había tendido eléctrico, pues funcionaban con unas baterías grandones, como en las películas de guerra cuando saquen la radio en la trinchera. Nunca te fijaste. Y luego, en el 1948, el transistor, que fue el primer semiconductor de silicio que sustituyó a la lámpara del vacío y que ya podía funcionar con pilas. Y luego ya los circuitos integrados, que son circuitos de transistores que por sistemas de reducción y fotográficos pues integrábenlo, hasta que evolucionó a lo que hoy es un chip, que estás comiendo un bígaro, por ejemplo, con una rapaza, y en la cabeza del alfiler a lo mejor hay un micrófono para escuchar lo que dices a la moza. Y nada, que hoy puedes arreglar una radio y allí nada más quitáis los circuitos integrados o lo que sea y cambiáislos por otros. Y estos recambios, nada más que cambiar piezas. Pero que en aquellos años, claro, facíes el aparato tú pieza por pieza, tú artesanal, menos el mueble que lo encargabas al carpintero, facíaslo tú todo. Y yo, pues de mecánico de radiotelevisión, qué sé yo, donde trabajé, en cuantos yaos, en Electrogar, en Ubieu, en discoteca de Ubieu y Xixón, en Radio Electra, en Xixón, y montando las instalaciones eléctricas de la Universidad Laboral en Xixón, en San Sebastián, en talleres mecánicos de la Marina y en Radio Vigo y en Canarias. Y ya te digo, de mecánico de radio pa' acá y pa' allá en barcos, pero en muchos países. Pa' Ciudad del Cabo, pa' Dakar, na República del Senegal, pa' Sierra Leona, pa' Costa de Marfil. Lo que pasa allí es que cansaba, porque a mí nunca me gustó aguantar mucho tiempo a naide, ni a las mujeres, ni a los patronos, ni a nadie, y dejábalo. Y voy a decirte una cosa, trabajé mucho y tuve muchas aventuras en los barcos y muchas, muchas mujeres, y trabajo lo que quise y perres a palaes. Y sabes una cosa, que ahora que estoy aquí solo y lleno goteres por todos los yaos y sin un duro, porque como nunca quise sujetarme a nadie, pues tampoco coticé, y claro, ahora no me quedó ninguna paga, pues sabes lo que te digo, que no me arrepiento. Primero lo viví, y tengo 68 años, y falgo alguna chapuzuca, algún aparatuco que arreglo, alguna antena que faigo para vender, para estar entretenido, y voy sacando pa'l vaso y pa'l platuco cocío, y qué más quiero. Y sabes que me queda también la radio. Y que además de radio profesional, soy radio aficionado. Mira qué chiste. Tengo diploma de radiooperador de clase B y entreténgome. ¿Sabes cómo me llamo? Eco Bravo 1 Alfa Bravo Gol. Y pela FB 17, la otra emisora que tengo, la banda ciudadana, pues llámome el Escorpión del Banco. Así na que mira agora, si salgo en el periódico, ¿pero dónde van a conocerme? Tantos compañeros radioaficionados como tengo, que no sabían quién era yo. Yeah. 就要猎物。 Now I do be the real leo. Now I do be the real leo. Sigue emitiendo en el 107.3 de la FM. Pastillas y porros. Menuda bomba. No tengo ningún pensamiento positivo. No tengo ninguna ilusión. Y eso es un síntoma de mi síndrome depresivo con consumo perjudicial de alcohol. Llevo más de un año sin beber. Mientras no beba, todo va bien. Tengo la ilusión del alcohólico, de aguantar un poco más, un día más. Pastillas y alcohol sería ya mi destrucción. No puedo más y prefiero vivir narcotizado y sin tener nada que hacer como un juguete roto del lumpenproletariado. El lumpenproletariado existe y su dictadura es mi dictadura. La dentadura podrida del lumpenproletariado existe y su dentadura podrida es mi dentadura podrida. Escrito el día 17 de mayo del año 24 era Orwell. Todo me produce ansiedad. Todo lo que tomo me destruye. Todo es ansiedad. Vacío. ¿Dónde está mi indignación? Yo antes era un tipo que vivía muy indignado y tenía una gran indignación contra el Estado y contra los deportistas famosos. Un día mi indignación se fue y me quedé vacío. Mi buen humor, ¿dónde estará? Mi buen humor se fue con mi indignación. Y voy a hacer 2 años que no me río. Y si río, es de amargura. En los terremotos de China del año 2008 murieron 70.000 personas, que es la población de una ciudad pequeña como Avilés. Y en el tifón de Birmania del 2008 murieron 55.000 personas, que es la población de una pequeña ciudad como Mieres. En China, cuando hay un terremoto, es cosa seria, al igual que los tifones en Birmania. La realidad es tan cruda que hay que evadirse como sea, y yo por eso estoy narcotizado hasta las orejas. Pastillada y dormir. Dormir y pastillada. La realidad es dolor y miseria y crujir de dientes. Antes, mejor empastillado que consciente de la realidad. Thank you. Tuvimos una buena noche de marcha. Había luna llena y empezamos a tocar. Pero en la fría luz de la mañana siguiente, la fiesta había terminado. La fiesta había terminado. Tuvimos amor y tuvimos estilo y tuvimos sexo, y ya sé que tuvimos lo que hacía falta. ¿Por qué no vuelves y tocas? Vuelve y toca, vuelve y toca. Tenemos toda la noche, todo el día. Se ha ido todo el mundo. ¿Por qué no vuelves y tocas? Vuelve y toca, vuelve y toca, vuelve y toca, venga tío, hagamos una fiesta. Estrellamos un pastel en la cara de alguien, toda la noche despiertos cantando y persiguiéndonos, pero en la fría luz de la mañana siguiente todo el mundo tenía resaca. Vuelve y toca, vuelve y toca, tenemos toda la noche, todo el día, se ha ido todo el mundo. ¿Por qué no vuelves y tocas? Vuelve y toca. Tenemos toda la noche y todo el día. Tenemos toda la noche para tocar. Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve y toca. Adiós, adiós, adiós, adiós. La fiesta ha terminado. Bueno, aquí terminamos los capítulos prohibidos de Corintellado, un programa que hacemos especialmente para nosotros y que seguramente, si estáis interesados, podéis participar de esta radio libre y hacer un programa para vosotros. Solo tenéis que pasar por la asamblea de la radio los lunes en la calle Fernández de Oviedo, aquí en Oviedo, y comentar vuestro proyecto a la asamblea. Tenéis un teléfono de contacto, que es el 985-298137, para hablar con nosotros en el programa, y por internet hay un correo electrónico, que si abrís la página de radiocuca.org, pues podéis escribirnos también. Bueno, hasta la semana que viene, el jueves de 11 a 12. Cuando este consumo se inicia en la adolescencia, los problemas de debilidad, del abuso de alcohol.